es esa visión del macho dentro, dentro de su cultura. Y lo último es la orientación. Bueno, puede ser que la persona tenga el sexo macho y en la cultura se reconozca al macho dentro de una serie de roles. Pero que ese macho se reconozca a sí mismo como una persona de género femenino dentro de la cultura. Y entonces ahí nacen los LGTB. Porque LGTB son personas de un sexo que tienen orientaciones diferentes. Entonces comenzamos a ver los gays, las lesbianas y los transexuales. Pero si comenzamos a mirar esos aspectos globales, todas las culturas han tenido esas orientaciones dentro de sus territorios. Entonces me quiero referir al caso de los hindúes. Los hindúes tienen dentro de su cultura a personas de sexualidad macho que tienen comportamientos de orientación femenina con un género especial que es el tercer género dentro de la cultura hindú. Se me escapa el nombre de ese tercer género. Y ahora, dentro del pensamiento es el ideal constituye la cosmovisión de la persona dependiendo de su cultura. Entonces, si analizamos esos cuatro factores, todos los seres humanos compartimos esos cuatro factores, todos sean diferentes en aspectos relativos, no implica que exista una diferencia como tal, porque yo sé que aquí mi compañera tiene su sexualidad y su orientación definida, su ideología definida dentro de su cultura. Yo la tengo igual, en todas aquí la tenemos igual, no es diferente en el aspecto de que todos la tenemos. Así que la diferencia en ese aspecto, en los aspectos comunes, no existe. La diferencia es una construcción que se forma a través de la ignorancia del otro. Y en cuanto ignoremos al otro, vamos a detectar diferencia. En cuanto conozcamos al otro, la diferencia se desvanece. Entonces, creo que la segunda pregunta también se devuelve relativa. ¿Qué hacer como diferentes? Pues no vamos a hacer nada porque no somos diferentes. Entonces esa es como la reflexión que les quería traer. Entonces aquí más que como buscar la parte teórica es cómo vemos, bueno, ya dijiste que no existe una diferencia, pero cómo actuar al respecto en una sociedad que te tilda como diferente, así no lo seamos. Entonces vos cómo actuarías, así te digan que vos de tal forma, ¿cómo harías vos que esto en la sociedad disminuyera o fuera desapareciendo para crear un cambio? Conocer. La medida que se conozca al otro. Pero no es fácil conocer a todo el mundo. No, hay procesos psicológicos, principalmente hechos por la escuela, que lo que buscan es conocer al otro. Para eso la escuela se ha armado de toda una serie de metodologías y estrategias que buscan la unión dentro de las escuelas. Y en ese sentido comenzamos, en cuanto a la escuela, comenzamos a criticar el afán por la competencia dentro de la escuela. Es el afán por la competencia dentro de la escuela lo que lleva a que yo ignore al otro. ¿Por qué yo ignoro al otro? Porque me interesa solamente a mí mismo. Por eso también quiero relativizar mucho el concepto de las calificaciones, números y letras. ¿Por qué? Porque eso nos impide llegar a establecer comunión con el otro. ¿Por qué? Porque a mí me interesa sacar 5. Porque una persona de 5 es una persona superior a una persona que tiene 0. Y en ese sentido comienza la base de todas las discriminaciones. La discriminación porque el otro es inferior a mí. Entonces la misma escuela tendría que reevaluarse en ese sentido. Pero lo principal que hace la escuela es unir y conocer. Cuando uno se une y conoce al otro, la diferencia desvanece. Una vez un gran pensador, que también era casualmente del Chocó, él es actualmente profesor de inglés. En el Chocó él no se concebía como una persona diferente. ¿Por qué? Porque él nació dentro de un, por decirlo así, una aldea en las que todas las personas, sean grandes, chiquitas, gordas, inválidas, bueno, inválida también es un término poco usado, personas con discapacidades no eran tomadas como personas diferentes, sino que eran, pues, cumplían los mismos roles. Incluso no existía la concepción del blanco y el negro, porque pues todos al fin y al cabo tenían compartida el mismo ser dentro de la condición y la circunstancia. Cuando ese personaje llega a la ciudad, descubre que él es diferente. ¿Por qué él es diferente? Porque simplemente no se acomoda a los requerimientos ideológicos de la sociedad en la que está. Sí, está bien. Mientras seguís hablando, tranquila. Disculpen, bueno, ella se paró y le dio el asiento, o sea, y es como prácticamente atropellando los derechos de la otra persona, ¿no? Porque así sea que sea negrito, pero él no sabía la dificultad que tenía ella. Es como esto está embarazada. Sí, porque para toda cosa los negros, que este solo es para negro, este trabajo es para negro. Es que lleva ese negro. Que lo discriminan aún y queda por el color y no de pronto por donde vive también, ¿no? Y que hay que porque vivimos en Mujica, entonces, o sea, la gente lleva y que sí, que Mujica roba mucho, que esto y lo otro, o sea, y no somos todos. El este que de pronto, o sea, uno roba, otro meta vicio, ¿no crees? No es el este que de pronto todo lo vamos a hacer. Y otro también es que... ¿El tipo que se crea? Sí, obvio. Sí. Entonces ya en el lugar que llegamos, ustedes lo miran así, como que... Sí, y en la, digamos, por el hecho de ser mujer, ¿han sentido también discriminación en donde viven? Pues sí, también. Porque, o sea, y que a veces no parte las mujeres, que negrita, que hay que ir a pleita, que porque es negrita, que sí hace bulla, que bueno, sí, todo sí, es. Escandalosa, que peleona, que bueno. O sea, para mí, prácticamente eso es en todos lados. No podemos decir que hay que en los medios, que es lo más se ve, no, porque, o sea, en el lugar que uno habita también se ve eso. Que por la cuadra, o sea, que hay que, oh, negrito, si hacen bulla, que yo no sé qué, todas esas cosas, ¿no? Entonces... Sí, porque en el restaurante nosotros había un blanquito que no, él no se gustaba hacerlo con nosotros los negros. Él decía que él era racista y no le gustaban los negros. Esto se juntaba con los blanquitos que nosotros no. Y pues... En el colegio nosotros estudiamos, hay mucho que discriminan a los negros, yo no sé por qué. Ay, que esa negra así de peina feo, que esa negra que yo me qué. Y en el colegio hay blancos y negros. Sí, hay de todo. Hay de todo. Todo colegio. Pero en el colegio también hay esas diferencias, hay ese trato diferente de unos con otros. Sí, o sea, sí. No mucho, pero sí hay. Entonces, ¿qué? Porque uno de pronto no viene en Mujica o viene en un barrio de pronto más altico, así. Entonces dicen, no son más rateros, se pierde algo en el salón. Y, o sea, allá dicen los de Mujica o los negros siempre con la S, que yo dije, ¿qué? ¿Dónde va? Sí, o sea, sí. Igualmente, o sea, no solamente los negros, sino que nosotros también, o sea, los negros, que, ay, qué ojos blancos, que yo no sé qué, o sea. Sí, como el partido. Sí. No, y hay frases, negro ni mi teléfono, negro que no la hace a la entrada, la hace a la salida. Esos son términos que todavía no han sido abolidos de nuestra sociedad. También vemos que la violencia a la mujer no ha sido sancionada. Como debe ser, hay mucha mujer con problemas de violación, hay mucha agresión a los derechos humanos en este aspecto de no valorar la mujer, sino al contrario, agredirla. En este momento se ven todos esos casos, el matoneo en los colegios, que tiene mucho que ver con la desigualdad, con la discriminación y el papel que tiene que desempeñar el educador en el colegio, enseñando la equidad, la igualdad, la justicia, que no haya discriminación, que haya inclusión más no exclusión, que haya igualdad más no desigualdad, reconocimiento y visibilidad, porque una persona, me consta porque he recibido datos de gente que para trabajar en algunos almacenes la someten a que se coloque extensión y si va de cabello, como llamamos, ensortijado, como dice Kelly, esta niña Arizala, la modelo, ella la obligaron para trabajar en el carnaval a colocarse una extensión crespa. Para ella siempre usó su cabello rapado. Y para poder trabajar, a muchas personas las obligan a colocarse extensiones. Me da mucha pena, pero tengo casos. Entonces, ¿cuál fue el mensaje de la Loma de la Cruz el domingo? Es que nos sintamos con identidad, que no nos avergoncemos de nuestro cabello, ¿ya? Porque hace parte de nuestros rasgos étnicos.